Aquí. Comienza. La gente dice. El programa de la Escuela Especial número 20. Bienvenidos a un programa más de La Gente Dice. Juanca, ¿a quién tenemos como entrevistado hoy? Hoy recibimos a Juan Monzón, director de la Orquesta Latinoamericana de La Marque. Hola Juan, bienvenido a La Gente Dice. Hola, es un gusto poder estar en este programa La Gente Dice. ¿Cómo te empezó a interesar la música? Bueno, desde muy chico viví en un contexto rural. Y bueno, creo que recuerdo siempre esas fiestas familiares donde llegaba mi padrino, que era el músico de la familia. Siempre venía con algún amigo que sumaba un acordeón y eso creo que transformaba esas reuniones en fiestas. Y bueno, yo creo que esas son mis primeras clases asistidas, porque me recuerdo sentado en un banquito mirándolos cómo tocaban. Yo creo que desde ahí empecé a tener por lo menos esas ganas de aprender algún día a tocar un instrumento. ¿Cómo y cuándo se formó la orquesta? En el año 2009 la Municipalidad de La Marque me convoca a hacer un taller en el Centro Cultural. Es así como le doy forma a un taller que tenía que ver con aprender a construir un instrumento, específicamente el sikus. Y bueno, interesados en la propuesta, un pequeño puñado de chicos, 10, 12 alumnos más o menos, tomó con mucho entusiasmo esa iniciativa. Y bueno, una vez que empezamos a sonar las primeras melodías, después de haber aprendido a hacer el instrumento, yo me llevaba para acompañar esas músicas algún instrumento como charango, o a veces aparecía algún bombo, y sin querer empezamos a agregarle a esas melodías de los aerófonos un acompañamiento en cuerda, en percusión, en guitarra. Y bueno, al poco tiempo me invitan a participar y a vivenciar un encuentro en San Martín de los Andes, donde yo veo otros formatos que tenían que ver con 10 charangos, 10 guitarras, y eso creo que fue lo que me motivó y me hizo visionar en que ese modelo de agrupaciones, bueno, podía ser algo posible que hacerlo también en La Marque, y así como empezamos a dar este formato, lo que hoy llamamos Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos Espíritu Andino. ¿Qué artistas te inspiran? Bueno, eso es una pregunta muy buena y muy amplia para responder, porque en verdad tenemos tantos exponentes tan valiosos en nuestra música folclórica, artistas, poetas, grandes referentes de la música latinoamericana, y podemos buscar referente en todo tipo de instrumento y en todo tipo de música. Bueno, me gusta mucho la música latinoamericana, la música instrumental, en todo tipo de instrumento, así que tengo referentes en quena, tengo referentes en charango, en guitarra, en la percusión, en los violines. Y me gusta muchísimo también escuchar la poesía de una canción. Me gusta mucho que diga algo, que tenga un buen mensaje. Y bueno, Mercedes Sosa se me viene a la memoria, escucho mucho sus canciones, diferente. También Uña Ramos en los aerófonos, Jaime Torres en el charango, Eduardo Falú en guitarra, Domingo Cura en la percusión, grandes referentes que viajaron por el mundo representándonos, y bueno, esos valiosos antecedentes musicales que antes costaba un poco encontrar, hicieron que también uno se pueda nutrir de esa cultura que ellos habían tenido, de ese bagaje y de esa riqueza cultural que nos dejaron como legado para quienes veníamos comenzando. Así que muchas de esas influencias, entre otras, bueno, son importantes para mí, y bueno, y sigo también descubriendo nuevos referentes que se van, bueno, vinculando a estos tipos de música, a estos estilos, a estos instrumentos, y que también empiezan a encontrar una manera de expresar que la verdad que es muy valiosa. Así que bueno, siempre estoy en la búsqueda de de nuevos referentes también. ¿Qué instrumentos tocan? Bueno, en estos momentos la orquesta cuenta con varias líneas de instrumentos, entre eso las guitarras, los charangos, charango más grande que se llaman ronrocos, en la línea de cuerda frotada, violines, viola, violonchelo, después en la línea de los aerófonos, sí, cusquena, también tenemos la línea de percusión, donde están los bombos, redoblante, platillo, tumbadora, bongó, cajón peruano, accesorios, y es así como entre todas las sonoridades que emiten cada instrumento en particular, armamos nuestras canciones, nuestras melodías en la orquesta. ¿Han viajado a otros lugares? Bueno, en el transcurso de todos los años que llevamos de trayectoria hemos podido conocer diferentes puntos de nuestro país y sobre todo de nuestra Patagonia argentina y chilena. Conocemos varios puntos de nuestra provincia, como, bueno, desde Cipolletti, Roca, Regina, Viedma. También hemos viajado a la provincia de Neuquén, como Plotier, San Martín de los Andes. En la provincia de Chubut hemos ido a Puerto Madryn, a Trelew. En Santa Cruz hemos llegado hasta Comodoro Rivadavia y también hemos llegado a Río Turbio. Y en el año 2015 tuvimos la oportunidad de viajar a nuestro hermano país chileno. Pudimos conocer el Colegio Santa Cecilia de Osorno y bueno, hasta ahora son los lugares que hemos podido recorrer, pero como en nuestra Patagonia no son menores las distancias, llevamos muchísimos kilómetros donde hemos podido conocer la inmensidad de todo nuestro sur y bueno, maravillados también con eso. ¿Continúan el vínculo con los jóvenes que se van? Muchos de los jóvenes que comenzaron nuestra primera experiencia para allá por el año 2009, que estaban terminando sus estudios primarios, paralelamente a la participación de la orquesta, fueron también completando su nivel secundario de estudios. Una vez que terminaron, muchos de ellos que buscaban ser profesionales en algunas carreras que no se encontraban acá en la zona, obviamente emigraron, pero tenemos como satisfacción que cada vez que regresan, sea en vacaciones o a visitar a sus familias, generalmente muchos de ellos pasan por nuestro espacio a visitarnos, a saludarnos, a darnos un abrazo, y bueno, eso me parece que es muy valioso porque habla de que ha sido importante también para ellos en algún momento haber sido parte, no solamente en la búsqueda de la música, sino en los valores y en los afectos que nos unieron en todas esas experiencias de ensayos, de viajes, de encuentro con nuestra orquesta. Chao, Juan, gracias. Bueno, muchísimas gracias por haberme hecho parte en este programa radial La Gente Dice. La verdad que me honran con las preguntas que me hicieron, con esta entrevista, y ojalá que mis respuestas sirvan sobre todas las cosas para inspirar a más niños, niñas y jóvenes a acercarse a tocar y aprender un instrumento y bueno, y a través de la música conocer, hacer amistad y bueno, y encontrar un espacio totalmente saludable. Un abrazo, muchas gracias. Así hemos llegado al fin, gente, de un programa más y La Gente Dice. Espero que la pasen lindo y nos vemos. La gente dice, lo tipeamos en el próximo encuentro. Utilizamos la radio como herramienta porque es el único medio plural público y para toda la comunidad.